Hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a este primer audio para hablaros del curso de Adobe Photoshop impartido por Gri y Rubén, vuestro tutor. Nada, que pensando un poco cómo os puedo facilitar un poco la vida, pues digo, mira, os voy a mandar un pequeño audio hablando de la primera lección. Os lo voy leyendo y así pues lo primordial es que lo veáis en el curso. O sea, ya sabéis que tenéis que ver el 100% del contenido, pero por si estáis apurados, apuradas, pues lo podéis escuchar. Luego lo tratáis de ver, por favor, bien en la plataforma. Vais marcando todo en visto. Pero bueno, por si os ayuda un poco, pues aquí va este audio. Venga, que no me enrollo. Entonces estamos con la introducción, que se van a conocer los distintos tipos de imágenes que podemos tratar con Adobe Photoshop, características técnicas, distintos formatos, así como la resolución y modo de comenzar para trabajar con ella. Tenemos que tener en cuenta que Photoshop es una herramienta para trabajar con imágenes digitales. Existen diferentes tipos de imágenes digitales y en Photoshop siempre se trabaja con imágenes de mapa de bits. Más adelante explicaremos en qué consiste esto. Vamos a continuar. En los objetivos, pues bueno, nos marca un poco lo que se va a ver en esta lección. Diferentes tipos de imágenes, características técnicas de resolución de una imagen y saber qué es una imagen vectorial y abrir, guardar y crear imágenes con Photoshop. Luego tenéis el mapa conceptual, que es un vídeo. Entonces, bueno, le dais a reproducir. Continuamos con las imágenes. Una imagen es principalmente una representación visual que manifiesta la apariencia de algo. Las imágenes se forman en nuestra mente a partir de lo que percibimos por los sentidos y estas pueden ser plasmadas por infinidad de métodos en un medio físico, a través del dibujo, la pintura, etcétera, etcétera. Otra forma de capturar imágenes es a través de medios mecánicos, como son las cámaras fotográficas. A partir de ellas obtenemos las fotografías y estas pueden ser analógicas o digitales. La fotografía digital y los medios informáticos van a dar lugar a imágenes digitales. Y con estas es con lo que vamos a trabajar en este curso. Luego tenéis un vídeo con un audio que os recomiendo que lo visualicéis. Son de 42 segundos donde os explica el entorno de trabajo. Está abriendo el menú de archivo, cargando una imagen y explicando un poco pues, el título del documento. Nos vamos ahora a los tipos de imágenes. Vamos a la primera página. Aquí. Se pueden diferenciar en dos tipos. Las imágenes vectoriales, que son aquellas que están descritas en base a distintas fórmulas matemáticas que determinan su relleno y contorno. O sea, al final es cuando usáis la pluma en Illustrator, para la gente que venga de ese curso, pues vais haciendo curvas, vais poniendo nodos y al cerrarlo, pues eso es una fórmula matemática que podéis ampliar todo lo que queráis. Esa figura que habéis hecho, esa imagen vectorial, que no pierde calidad. Viene muy bien, pues por si queréis imprimir carteles o escalar algo, pues no, nunca va a perder calidad. Y luego tenemos, volviendo al temario, imágenes de mapas de bit, que se encuentran compuestas por píxeles, es decir, pequeños cuadraditos que contienen información, color, tono, saturación. Es muy importante conocer y entender la naturaleza y características de este tipo de imágenes para poderlas usar y trabajar con ellas adecuadamente. Hay que aclarar que cuando observamos una imagen en la pantalla del ordenador, siempre se representa en mapa de bit, sin tener que depender del tipo de imagen que se trate, pues el monitor ofrece todos los contenidos mediante píxeles. No obstante, las diferencias resultarán decisivas cuando obtenemos la imagen en cualquier otro medio, al imprimirlas, por ejemplo, o cuando necesitamos un tamaño de imagen considerablemente mayor que el original. Píxel, abreviatura de Picture Element o Picture Element. Es un único punto en una imagen gráfica. Los monitores gráficos visualizan imágenes dividiendo la pantalla en miles o millones de píxeles. Y hoy en día, pues solo tenéis que coger una lupa y en vuestro móvil y ya hasta os costará ver los píxeles. Antes era una Game Boy que se veía los cuadradotes y ahora no es tan fácil. Bueno, volviendo. Están dispuestos en filas y columnas. Los píxeles están tan juntos que parece que estén conectados, un poco lo que os decía. Y hay por ahí vídeos en YouTube que veis que cada píxel está conformado de los tres colores. Podéis ver tres rayitas de colores, el rojo, el verde y el azul, y interconectados pues hacen tantos colores. Bien, el número de bits utilizados para representar cada píxel determina cuántos colores o gamas de gris pueden ser visualizados. Por ejemplo, en modo de color de 8 bits, el monitor en color usa 8 bits por cada píxel, permitiendo visualizar 2 elevado a la 8. O sea, tiene 256 colores diferentes o gamas de grises. En monitores de color, cada píxel está compuesto mediante 3 puntos, lo que os he dicho, rojo, azul y verde. Idealmente los 3 puntos convergen en el mismo punto, pero todos los monitores contienen un cierto error de convergencia que puede hacer que el color de los píxeles sea borroso. Y luego, pues lo que nadie quiere, un píxel muerto, que era cuando siempre se quedaban encendidos. Organizar las imágenes es una tarea que puede hacerse basándose en múltiples criterios. En el caso que nos ocupa, nos interesa en exclusiva la forma en que esta imagen está descrita en el ordenador. Y la tercera opción, bueno, tenéis una pregunta que os dice qué son las imágenes vectoriales. Vamos a partes principales y espero que se os esté haciendo ameno el audio. Es cierto que leer así, sin parar, sin ver a alguien, igual es un poco... bueno. Al abrir Photoshop podemos crear un documento nuevo o bien abrir una imagen. Estas opciones las encontramos en el menú Archivo, Nuevo, barra Abrir. O sea, podéis tanto Nuevo o Abrir. Con la imagen abierta, todas las barras y paneles se visualizarán activos y el área de trabajo toma esta forma. Y tenéis en el curso una imagen y os dice que está la barra del menú, opciones de herramienta seleccionada, paneles de ventanas, pestaña de documento, herramientas, área de trabajo, panel de animación. Este audio, como os digo, os lo podéis poner como podcast mientras... vais al trabajo, andáis por la calle o refrescáis en casa. Puedes organizar tu espacio de trabajo abriendo las ventanas que necesites o ocultando otras. Para ello, bueno, pues tenéis que ir a ventana, espacio de trabajo por defecto. Eso lo que hace es que vuelvan al estado predeterminado. Si lo desconfiguráis, ahí tenéis cómo ordenarlo. Salir de Photoshop. Si queremos salir de Photoshop, podemos pulsar el botón de la cruz, lo típico, la X arriba a la derecha. Y también podemos dar archivo cerrar o mediante el comando control W o al control W si tenemos algunas pestañas más abiertas. Todas las veces que intentemos salir del programa y antes de que no lo hayamos hecho, nos preguntará si queremos guardar los cambios. Vale, esto es sencillito, ¿no? Seguimos. Abrir Photoshop. Una vez que lo habéis abierto, le hacéis doble clic y si no, le tenéis en Windows, en el iconito de inicio de las cuatro ventanitas, el logo de Windows, menú inicio, todos los programas, Adobe Photoshop. Y tenéis otro vídeo de 2 minutos donde os explica pues cómo se crean los documentos, el tema de las medidas, que le podéis poner en una 4... en un tamaño web, el modo de color, la resolución, la anchura, la altura en píxeles, en centímetros, como queráis. Y luego pues que podéis cargar imágenes y eso, está un poco enseñando que en archivo colocar, podéis explorar cualquier imagen que tengáis en vuestro equipo y le metéis en el propio documento y lo demás pues tiene los manejadores para escalarlo, etcétera, etcétera. Siguiente página. Una vez ejecutada la aplicación, Photoshop empezará a cargar plugins, fuentes, pinceles, herramientas y menús. El proceso de carga puede demorarse un poco, sobre todo en ordenadores con menos recursos y con poca memoria RAM. Memoria que se utiliza para ejecutar aplicaciones y guardar documentos mientras se trabaja con ellos. Pero una vez cargados, el programa estará listo para empezar. Como os decía, en archivo abrir una imagen, pues una vez que vayamos ahí, tenemos que hacer clic sobre en abrir con y podréis abrirlo con Photoshop o con la imagen. Bien, se desplegará la siguiente lista donde se ve nuevo, abrir, buscar, abrir como objeto inteligente o abrir reciente. Para abrir una imagen, hacemos clic en abrir y se abrirá un cuadro de diálogo. En colocar era cuando ya tenemos el propio proyecto creado con las medidas. Es posible abrir simultáneamente tantas imágenes como tu ordenador pueda, pero ten en cuenta que más recursos consumas, más lento irá el programa. Vamos a seguir, llevamos ya 10 minutitos. Vale. Cuando hablamos de tipos de imágenes, diferenciamos principalmente de dos tipos. Imágenes vectoriales, que es lo que os decía antes, que se compone de entornos y rellenos definidos matemáticamente mediante precisas ecuaciones que describen perfectamente cada uno de los puntos de la ilustración. La mayor ventaja de este tipo de imágenes es la posibilidad de que sean escalables, sin merma alguna en su calidad, sea cual sea el tamaño al que queremos reproducir. La imagen vectorial con relleno y contorno perfectamente definidos. Además, como no dependen de los píxeles, sino que se adapta, pues el relleno siempre va a ser uniforme. Y estas imágenes son adecuadas para ilustraciones que tienen zonas bien definidas, con rellenos homogéneos de color, y se usan siempre que sea posible dadas altas prestaciones en su reproducción. Esto, bueno, dato friki, pues cuando cogéis un sprite, que es un conjunto de píxeles para hacer un personaje de un videojuego, ¿no? De, yo qué sé. El Super Mario de la Super NES. Bueno, le cogéis y le escaláis, es... vale, lo he ampliado, lo habéis ampliado por 4, pero esos colores, a la hora de tener más píxeles, no sabe cuáles tiene que ir alternando y entonces no se va a ver tan bien. Mientras que lo vectorial, pues se lo va, como es matemático, siempre va a quedar perfecto. Imágenes en mapas de bit. Las imágenes en mapa de bit están descritas mediante una de puntos, llamados píxel, que contienen información acerca del color. Estos puntos o píxeles que forman la imagen se sitúan en un número determinado. A mayor número de píxeles o puntos, mayor calidad de imagen. Esto es lo que se conoce por resolución de imagen. Y si vamos a la siguiente página, las imágenes de mapas de bit están condicionadas a su resolución, es decir, contienen un número fijo de píxeles con una determinada información. Solo contamos con ella para trabajar y si necesitamos reproducirlas a un tamaño considerablemente mayor, tendremos problemas con la calidad de la imagen. Cada uno de estos píxeles posee una situación y un valor de color concreto. Cuando trabajamos sobre un mapa de bit, lo que hacemos en realidad es trabajar sobre cada uno de estos puntos. El píxel es, por tanto, dentro de la imagen, la unidad de información básica. Los píxeles se ven colocados de tal manera que juntos forman una rejilla. Cada celda de la rejilla es un píxel y juntos forman la imagen. Al modificar esta rejilla, como ejemplo, ampliando su tamaño, cambiamos la resolución, el número y la información de color de cada uno de estos. Por tanto, hacer cambios o modificaciones sobre estos píxeles afecta de modo directo a la imagen que forman. Vamos ahora a creación de imágenes. Vamos a aprender cómo crear una imagen desde cero. Para ello tenéis que ir a archivo nuevo para que se abra el nuevo cuadro de diálogo, como os había comentado antes. Y tenéis tamaño, resolución, color de fondo. Si conocemos el tamaño final que deseamos que tenga la imagen, podemos determinar su tamaño introduciendo la altura y anchura deseadas directamente. Observa que cambia las unidades con las que se mide el lienzo, el área de la imagen, y medirlas en centímetros, útil para fotos, son píxeles, más recomendado para imágenes destinadas a publicación en internet. Un píxel se define como la unidad más pequeña en la que se descompone una imagen digital, esto lo hemos hablado antes. A cada píxel le corresponde un color, y así, píxel a píxel, se va creando la imagen total. También puede que quieras que tu imagen tenga un tamaño estándar ya definido, como puede ser una hoja 4 o carta. Si este es el caso, haz clic en la lista desplegable, predefinir y haz clic sobre el elemento que se ajusta a tus medidas. Photoshop ajustará el tamaño del lienzo a la imagen con las medidas guardadas. Colocar un archivo en Photoshop. Vamos a archivo, colocar y seleccionamos la imagen que deseamos colocar. Esto como os decía antes. Aparecerá dentro un cuadro delimitador en el centro de la imagen de Photoshop. La ilustración, la imagen que habéis cargado, mantiene la proporción original de aspecto. Sin embargo, si es más grande que la imagen de Photoshop, se redimensiona para ajustarla. guardar imágenes, guardar una imagen. Al modificar la información de la imagen abierta, cambiar el tamaño, pintar, ajustar la luminosidad y queremos guardar la información, tenemos dos posibilidades desde el botón de archivo. Guardar, guarda las modificaciones en el archivo original abierto o guardar como. Crea un nuevo archivo a partir del original modificado. Este nuevo archivo puede tener un formato, extensión y nombre diferente. Es decir, se puede guardar un trabajo que estáis haciendo en JPG, .tif, .psd, que el PSD es el formato de Photoshop. Elige guardar como y por defecto nos ofrecerá el mismo formato que el original. Pero si desplegamos, es donde os digo que tenéis el BMP, el GIF, EPS, JPG o JPG, PDF, PNG, RAW, etcétera, etcétera. Luego tenéis un ejercicio práctico. Vamos a terminar esta unidad introductoria proponiendo un ejercicio de toma de contacto con el programa. Vamos a crear un collage de fotos similar a este ejemplo. Un collage no deja de ser un montón de fotos que se aglutinan para, por ejemplo, en este caso, pues para un viaje, una excursión o un evento que hayáis tenido. Se os pide que lo hagáis en un formato de 50 x 35 centímetros y que el fondo del color que más os guste. Y hay que llamarlo práctica 1. Hay que introducir mínimo 4 imágenes usando el comando colocar. Utilizáis la herramienta de mover para situar cada imagen donde deseéis. Y una vez seleccionada la imagen podemos ajustar su tamaño manteniendo un clic pulsado desde cada una de las esquinas y presionando la tecla mayúsculas. Esto lo que hace es que las proporciones de la imagen se mantengan, no lo achatéis. Cuando terminemos el trabajo, no os olvidéis de guardarlo como formato JPG. Y esto, si queréis, me lo podéis poner en el foro. Y por último, tenéis un ejercicio, arrastrar la solución, para qué sirve guardar. Después, en Recuerda, tenéis un breve resumen de todo lo que se ha hablado, que era el píxel, el número de bit, imágenes vectoriales, imagen de mapa de bit y por último la autoevaluación, que esto ya sabéis que vale para nota. Y hasta aquí pues el primer tema, espero que os haya sido de utilidad y cualquier cosa ya sabéis por dónde contactarme. Un saludo y nos vemos en el segundo tema.